necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, tengan todas y todos los que nos acompañan en América Latina, el Caribe y el mundo. Es la primera emisión de Aler Contacto Sur de este viernes 8 de septiembre del año 2017. A esta hora, desde Caracas, Venezuela, les acompaña Héctor Escandel para presentar las informaciones más destacadas hasta este momento. Presentamos los titulares. Al menos 15 personas han muerto tras un fuerte terremoto en el sur de México. En Venezuela, el presidente Maduro aumentó el salario mínimo a los venezolanos y venezolanas. A las dos tasas de cambio estaríamos hablando de aproximadamente $27 mensuales, el salario mínimo en Venezuela, y a la tasa paralela estaríamos hablando de $16 al mes. Continúa la gira del Papa por Colombia, tenemos un nuevo informe el día de hoy. Vamos a comenzar el informativo desde el norte, porque al menos 15 personas han muerto después del terremoto registrado en México la noche de este jueves. La mayoría en el estado de Oaxaca. Esto lo ha confirmado el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. En unas declaraciones a la cadena Televisa, Puente indicó que 10 de las muertes se produjeron en Oaxaca, 3 en Chiapas y 2 en Tabasco. Apuntó que en la zona de Juchitán, Oaxaca, hay informaciones de casas derrumbadas con personas en el interior, pero dijo que no van a ofrecer cifras oficiales hasta que el Ministerio Público, junto con los titulares de Protección Civil de los estados, confirmen las víctimas mortales. El sismo, el temblor, fue en principio de 8.2, aunque varios representantes de la Autoridad Nacional aseguraron que la medición registró 8.4 grados, devastador en el sur de México. Un sismo que también se ha sentido en Guatemala. Y justamente desde allí nuestros compañeros nos informan a esta hora lo que ocurre. Saludos amigos y amigas de Aler Contacto Sur en América Latina y el Caribe. En Guatemala se sintió un fuerte sismo de magnitud 7.8 grados a las 22:49, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, institución que actualmente se encuentra en alerta amarilla institucional luego del fuerte movimiento telúrico del 7 de septiembre. Hasta el momento se conoce que el departamento de San Marcos, al noroccidente de la capital guatemalteca, frontera con México, reporta daños considerables en algunas de las estructuras. Según información de la Policía Nacional Civil y algunas fotografías circuladas a través de sus redes sociales, en el departamento de San Marcos se reportan 11 viviendas con derrumbe. Estas estructuras estaban construidas con adobe, al igual que la Iglesia Católica de este departamento. En la costa del Pacífico se mantiene alerta ante una alarma de tsunami. Para el ministro de Educación, Óscar Hugo López, se mantiene la actividad de monitoreo en todos los departamentos, quedando suspendidas las clases únicamente en San Marcos y Quetzaltenango. Para el resto del país, serán los directores y directoras departamentales quienes tomen la decisión de suspender las clases en estas regiones, todo dependiendo de los daños que se monitoreen en estas horas de la madrugada. En algunos departamentos se reportan caída de muros, también daños en algunas estructuras y cortes de energía prolongados en las carreteras en Sololá, el departamento del occidente guatemalteco, pues se reporta hasta el momento la caída de una roca de gran tamaño, la cual obstaculiza el paso de vehículos. Hasta aquí la información de Ciudad de Guatemala, informa Juan Pablo Montenegro, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Y a esta hora vamos hasta Colombia porque el Papa cumplió una nueva jornada y tenemos informe especial a esta hora. En el marco de su visita a Colombia, el Papa Francisco desarrolló con normalidad la jornada planeada en la ciudad de Bogotá para el día de ayer. Los actos en la capital colombiana iniciaron con el discurso del sumo pontífice en la plaza de armas del Palacio de Nariño. Allí, siendo escuchado por diferentes autoridades diplomáticas y gubernamentales, además de representantes de la sociedad civil, el Papa destacó la riqueza natural, cultural y social que posee Colombia. En las palabras de Francisco I, salió a relucir la importancia en la búsqueda de la paz para el país y el papel fundamental que desempeña la Iglesia en dicho camino. Escuchemos. Este encuentro me ofrece la oportunidad para expresar el aprecio por los esfuerzos que se hacen a lo largo de las últimas décadas para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación. En el último año, ciertamente, se ha avanzado de modo particular. Los pasos dados hacen crecer la esperanza en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. En la diversidad está la riqueza. Pienso en aquel primer viaje de San Pedro Claver, desde Cartagena hasta Bogotá, surcando el Magdalena. Su asombro es el nuestro. Ayer y hoy posamos la mirada en las diversas etnias habitantes de las zonas más lejanas. Los campesinos. La detenemos en los más débiles, en los que son explotados y maltratados, aquellos que no tienen voz porque se les ha privado de ella o no se les ha dado o no se les reconoce. También detenemos la mirada en la mujer, su aporte, su talento, su ser madre en las múltiples tareas. Colombia necesita la participación de todos para abrirse al futuro de la esperanza. Más adelante, luego de haber visitado y orado ante el manto de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, Francisco I, desde el balcón del Palacio Cardenalicio, habló a miles de jóvenes y fieles agrupados en la Plaza de Bolívar. En este acto el tema fue claro, la importancia de la juventud para lograr cambios sustanciales en nuestra sociedad. La invitación a la juventud fue a no dejar de soñar, a moverse, a arriesgarse, a no tener miedo y a mirar la vida con una sonrisa nueva. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo, solo así se animarán a descubrir el país que se esconde detrás de las montañas, el que trasciende titulares de diarios. Ese país que no se ve y que es parte de este cuerpo social que nos necesita. Ustedes, jóvenes, son capaces de descubrir la Colombia profunda. Sobre la tarde y luego de haber recorrido diferentes puntos de la ciudad en su camino hacia la Nunciatura Apostólica, el Papa Francisco ofició la misa masiva en el Parque Simón Bolívar, acto que reunió, según datos oficiales, a más de 1 millón de personas. De nuevo, y reflexionando sobre los evangelios, invitó a los creyentes a perder esos miedos ajenos a Dios, miedos que inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de paz y promotores de vida. En el día de hoy, la agenda papal se desarrollará en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento de Meta. Sobre las 9 de la mañana, el sumo pontífice dará una misa campal en un terreno aledaño al Parque Las Malocas. Luego, recorrerá varias vías de la ciudad para saludar a los fieles. A las 4 de la tarde, Francisco I presidirá en el coliseo cubierto del Parque Las Malocas el encuentro de oración por la reconciliación nacional. Y finalmente, sobre las 5:20 de la tarde, la jornada concluirá con la visita a la Cruz de la Reconciliación. Desde Colombia, reportó para América Latina y el Caribe a través de la señal de Aler, Oscar Telles. En las últimas horas en Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un conjunto de medidas económicas, entre ellas un aumento del salario a los trabajadores y las trabajadoras. Alexander Medina está en vivo y nos cuenta de qué se trata esta movida a la economía venezolana. Alexander, adelante. El presidente Nicolás Maduro este jueves de septiembre ante la Nacional Constituyente. El mandato indicaba que llegaba con 8 puntos de leyes que seguirían combatiendo lo que desde el gobierno han venido llamando la guerra económica. Pero las esperanzas de escuchar propuestas e iniciativas para recuperar las la galopante inflación en Venezuela que destruye totalmente la capacidad de compra de los venezolanos se esfumaron rápidamente. Se le deposite ya inmediatamente sin retardo a todos los trabajadores públicos del país y a más tardar el próximo lunes a todos los trabajadores del país, a todos los pensionados y pensionadas del país, un aumento del 40% del salario mínimo nacional, de todas las tablas del salario y de todas las pensiones y sobrepensiones del país. Aumento del 40% ejecutado y hecho efectivo mañana 8 de septiembre o a más tardar el lunes 11 de septiembre. Ir paralelo, cuidando los precios y cuidando los salarios, las pensiones, ese estatique. Pero además, eso significa que también he decidido aumentar el estatique socialista 4 unidades tributarias adicionales, llegando a 21 unidades tributarias. El cálculo del cestatique quiere decir que el salario mínimo quedará en 136.544 bolívares, más el cestatique que quedará en 189.000 bolívares, y la suma de los dos da 325.544 bolívares, el nuevo ingreso legal de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Esto de alguna manera representa unos $6 mensuales, cuyos ingresos, por supuesto, están muy mermados para la población venezolana y que, de acuerdo a cifras oficiales que maneja la Organización de Naciones Unidas, un trabajador de Venezuela estaría incluso en los límites de la pobreza extrema. En otro tipo de anuncios, el presidente de Venezuela se anunciaba la instalación de casas de cambio en todas las zonas fronterizas con Colombia, que buscaría frenar la estampida del efectivo venezolano hacia ese país. Por otro lado, Maduro también confirmó la liberación del DICOM, un mecanismo de cambio al cual dispone el gobierno. Perdimos comunicación con nuestro compañero Alexander Medina. Atención, información de última hora. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ante la comunidad nacional y la comunidad universitaria, informa que desde el Congreso Nacional se resolvió al movimiento estudiantil universitario la iniciativa Cuídense, correspondiente al legislativo, un decreto 75/2017 y publicada en el Diario Oficial de la Gaceta del país el 31 de agosto del 2017. En el segundo punto dice que desde la publicación de la Gaceta, las autoridades universitarias hicieron un llamado a las autoridades para fijar un calendario de entrega de edificios entre el 4 y el 8 de septiembre a fin de poder iniciar las actividades el 11 de septiembre. En otro de los puntos dices que ante la intransigencia en la ciudad universitaria, las autoridades han acudido a las instituciones del Estado para recuperar las instalaciones en la ciudad universitaria y retomar las clases el lunes 11. A esta hora nos informan a la red informativa de Aler que está siendo militarizada la sede de la universidad. Hasta aquí el informativo. Héctor Escandel les acompañó desde Caracas, Venezuela. Que tengan todas y todos, en la medida de lo posible, un feliz viernes y toda nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de México y Guatemala. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.